Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? El día de hoy les tenemos preparado la mejor música salsa, como nuestra compañera Micho les menciona, las mejores salsas que han escuchado o que han podido escuchar. Solo aquí en su programa favorito, Salsonea tu Mañana. Soy Estefanía Morales y comenzamos después de la presentación de mi compañera. Así es, chicos, bienvenidos. Soy Michelle Reynoso y como ya lo dijo Tefi, tenemos las mejores salsas. Vamos a escuchar las mejores canciones de salsa aquí en su madrugada y aquí empezamos. Que ya me olvidaste, dile que has mentido. Y dile también que por las noches vuelves a vestirte con mi cariño. Dile que nunca mi amor podrás decir es pintarlo. Que solo esperas que te repita que te amo. No lo quieres, no lo engañes, recuerda seguirnos en nuestro Instagram como salsonea-2018. Estás escuchando Salsonea tu mañana. Lo tuyo y lo mío es un amor de escuela, un amor escolar.

amiga, vuélveme a querer. Yo sé que estás en el papel de esta canción, pero atrapado en el pasado, te llevo en mi corazón, amiga. Amiga, vuélveme a querer. Oye, mamacita buena de mi vida, te llevo tatuada en el fondo de mi ser, amiga. Para siempre, amiga. Amiga, vuélveme a querer. Podrá nublarse el sol eternamente, pero jamás podrá apagarse la llama de tu amor por siempre, amiga. Oye, pero también recuerda escucharnos. No importa la hora o en el lugar que tú te encuentres, puedes encontrarnos en nuestro portal web como www.cce.com. Mírame, no sé qué más te puedo ofrecer. Te he dado más de lo que podía darte. Te he dado todo mi amor. Mis ilusiones, todo mi corazón. Háblame, quiero que me digas la verdad. No quiero hipocresías y mentiras, no quiero más falsedad. Dime que nunca me quisiste, no te importó mi sacrificio. Tanto amor que te di. ¿Tú sabes cuántas veces yo te di mi amor y mi cariño? estás escuchando Salsonea tu mañana. Éxitos. Gracias por ser parte de la 940 AM. Puedes decírmelo, pero ya no me trates así.

noche de ti. Si te preguntas que a quién das tu amor, no mientas más y no digas que a mí. Tanto y tanto, en adelante quiero que esto sea tanto y tanto. Tanto y tanto, en adelante quiero que esto sea tanto y tanto. Son restos lívidos de pasión que por el piso están rodando. Tanto y tanto, en adelante quiero que esto sea tanto y tanto. Porque ya me acostumbré a que tú me lleves beso a beso, paso tanto a paso. Chicos y chicas, con esto terminamos nuestro programa de hoy, Salsonea tu Mañana. Les esperamos en una siguiente emisión. Soy Estefanía Morales. Bueno, amigos, que tengan una linda madrugada. Nos escuchamos en una próxima emisión. Soy Michelle Reynoso. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano al oír al señor gritar, aunque tú seas un ladrón y que tu amor es causa feliz.